pero no voy a hacer perder más tiempo al entrevistado porque él también es una persona que, aparte de hacer estas cosas en forma voluntaria, trabaja y mucho. Entonces le damos la bienvenida al estudio a nuestro vecino, amigo, compañero, de todo un poco, Sergio Chirico. ¿Cómo estás, Sergio? Hola, Ale, ¿cómo estás vos? Muy bien, por suerte. ¿Cómo has empezado la semana? Bien, che, bien, sobre todo que te vengo a ver a vos. Ah, buenísimo. La verdad que me llenás de ego. Che, Sergio, bueno, para ir poniendo en contexto, que recién hablaba de la Semana Santa, y ustedes acá en el pueblo vecino para el lado del norte, están armando algo que la verdad que es, primero, importante, luego, gigantesco, porque no es fácil esto. Contanos un poquito de qué se trata. Bueno, como vos lo dijiste, es un evento que no es fácil de realizar, pero que por suerte se viene realizando hace bastante tiempo y ya es un clásico de la zona y sobre todo de la cumbre. Se trata de la Feria del Libro de la Cumbre. Esta sería la edición 12ª y va a estar funcionando a partir del miércoles 16 al 20 de abril, justamente en Semana Santa, en la Sala Carafa de la Cumbre. Esto es un día más que la Semana Santa, porque esto arranca el miércoles entonces. Exactamente, tradicionalmente siempre fue 4 días, esta vez van a ser 5. Se agregó por la cantidad de eventos que justamente se pueden hacer, ¿no? Sergio, obviamente en los tiempos que estamos corriendo tiene que ser sustentable esto, y también obviamente auspiciado, ya sea por parte de la municipalidad. Calculo que Charlie Spinelli ha tenido algo que ver, pero ¿cómo lograron a poder hacer 5 días con todo este movimiento? Bueno, por supuesto que gracias al trabajo de Charlie Spinelli, el secretario de Cultura de la Cumbre, que nos ha facilitado un montón de cuestiones y por suerte hemos conseguido muchas editoriales y librerías también, por supuesto, que han decidido participar este año, muchas más que el año pasado. Creo que va a haber alrededor de 23 mesas con sus libros, lo cual facilita un poco también la difusión, el apoyo y bueno, las expectativas que tenemos de que esto sea un éxito, ¿no? El otro día hablaba con varias personas de acá del pueblo que van a participar de alguna manera u otra. Anita Cércola y la Guille Becar van a estar, creo que el jueves y el sábado, por ahí dando vueltas. Lucía Cito también va a estar. Creo que Marcela Ganapol también. Se llevan bastante gente, inclusive vos y parte de tu familia también. También, sí, por supuesto. Sí, las chicas que vos mencionaste van a estar justamente el día viernes 18 de abril a las 16:30 en la Biblioteca Rusnak. Ajá. Y se agrega también esta novedad de que participa la Biblioteca Rusnak como sede también, ¿no? O sea, no solamente es en la Sala Carafa, sino en la Biblioteca Rusnak. Mi familia también, por supuesto, va a participar con un acto. Vamos a hacer realmente un show, pequeño show, el día de la apertura, uh-huh, el miércoles a las 20 horas, un show que se llama Poemas Hechos Canciones y Canciones que son Poemas, uh-huh, el cual se trata de un recorrido por algunos poemas, mejor dicho, que se hicieron famosos como canciones, claro, o fueron por lo menos más difundidos de este tiempo para acá como canciones, y algunas canciones que también son realmente como para destacar, pues, unos poemas, ¿no? Bueno, la variedad de lo que va a pasar es gigantesca. Descentralizarlo también tiene este efecto de poder, exacto, hacer más acciones, porque pueden ser simultáneas. Claro, es clave, exacto. Se descentraliza, se van a hacer en la Sala Carafa, propiamente dicha, en el microcine, por ejemplo, en el caso del show que vamos a dar con mis hijos, es en el microcine, y además la Biblioteca Rusnak. Uh-huh. Y también se suma una novedad, que es una obra de teatro itinerante, por lugares icónicos de la cumbre, sí, en un grupo de teatro de Buenos Aires, que lo va a hacer el día jueves a las 16:30, Senderos de Cuentos se, uh-huh, llaman, y el día sábado también a las 16:30. Es un teatro itinerante donde hay que anotarse previamente. Son cupos de 30, 35 personas con los cuales se va a recorrer las calles de la cumbre en lugares emblemáticos y bueno, y representando, por ejemplo, como un fantasma de García Márquez y alguna que uh-huh. otra cuestioncita que no vale la pena develar, ¿no? Sergio, bueno, recién hablaba que el clima no creo que no sea del todo benévolo. Estamos en una época donde hay mucha inestabilidad marcada a través del cambio climático. Hay actividades que son afuera, que ustedes las tienen. Son las menos, pero las tienen. Sí. ¿Se reprogramarían para hacerlos indoor? ¿Cómo lo llevarían adelante como para que la gente se vaya también organizando con tiempo? Bueno, mira, en realidad exclusivamente es este teatro itinerante el que más nos afectaría, porque justamente tiene que ser sí o sí en lugares en el lugar, ¿no? Ajá. O sea, en el exterior. Así que, bueno, eso no creo que pueda reprogramarse. No he charlado con esta gente todavía, pero bueno, esperemos que el tiempo ayude realmente. Las demás actividades sí, justamente están todas programadas en lugares cerrados. Bueno, Sergio, tenemos muchas actividades. Si querés, anda eligiéndote cómo transmitirlas, si es día por día, como a vos te parezca mejor. Sí, es día por día. En general, la dinámica de la feria es funciona a la mañana de 10 a 13 y luego de 16 horas a 21 uh-huh. va a estar, ¿no? O sea, las actividades de la tarde empiezan a las 20, cerrando a las 21. Uh-huh. Yo podría destacar, además de la apertura, el proyecto Alquimia, que es una presentación de autores y sus obras que son fotográficas. Sí. Cada uno va a hablar de ellas. Bueno, el número musical que vamos a hacer nosotros, que creo que va a estar muy lindo. También hay un taller de textil, digamos, donde se van a tejer y coser, y se invita a las personas que quieran hacerlo participar. Es un taller gratuito donde la finalidad es componer un libro tejido en vivo, ¿no? Qué bueno eso, ¿eh? Está a cargo de Mónica Nácari y Inés Mercado. Después vendría el teatro itinerante, y hay también unos dos o tres talleres hace el poeta Claudio Simis, que es muy interesante, uno de los cuales es de haikus, un taller de haikus, uh-huh. que lo va a hacer también en la biblioteca Rusnak. Y también hay un libro muy interesante que se presenta el jueves a las 19 horas de Martín del Prato, que se llama El Camino Real en la Cumbre, la Ruta de Punilla, que uh-huh. habla de todas las rutas postales históricas, ¿no? Desde la colonia hasta hoy. Un libro muy interesante. Colonias postales con respecto a los lugares de veraneo, los lugares donde la gente venía, los que trabajaban en correo, o abarca todo lo que tiene que ver con la posta. Claro, no, abarca cómo funciona el correo desde los tiempos virreinales. Qué bueno. Sí, muy, muy interesante, porque bueno, habla también de los transportes que se utilizaban, y por ejemplo el alquiler de mulas y demás, que todo eso, además de despachar correspondencia, también estaba a cargo del correo, ¿no? Qué bueno. Los edificios, sí. y cómo se fue formando la historia del correo en Punilla. Sergio, bueno, obviamente la Feria del Libro también tiene que ver con la promoción y la difusión y la venta de libros. ¿Cómo es eso dentro del marco que ustedes le dan? Bueno, cada, o sea, cada editorial y cada librería tiene una mesa donde va a estar asentados los libros que cada uno disponga a traer, y alguna que otra editorial tiene en el programa la presentación de libros de sus propios autores, claro. ¿no? De su plantilla de autores. Eso es lo que hace a la difusión de los autores que integran algunas editoriales. También va a haber una mesa de los escritores de la Sociedad de Escritores de la Cumbre, de la CELC. Va a haber una mesa propia, y algún que otro escritor también de la CELC va a tener a cargo talleres, ¿no? Talleres, sí. Tanto de teatro como de haikus que te conté, y poemas. Uh-huh. Bueno, ¿esto hasta qué día habíamos llegado? Esto dijimos el jueves. Jueves. El viernes también tenemos un taller de teatro, o sea, digo algunas cuestiones, sí. más como relevantes, ¿no? A las 10 de la mañana hay un taller de teatro a cargo de la actriz y directora Clara Hiles. Hay un espacio infantil también, que también va a estar afuera de la sala, y me olvidé mencionar, es en la librería Salvador. Ah, mira qué bueno. Sí, donde Estefanía, que es la dueña de la librería, va a hacer un show infantil, digamos. Y por otro lado, lo que vos hablabas de Lucía Cito, va a estar con su editorial Potencia, donde va a haber varios autores presentando libros de esa editorial, ¿no? En general va a haber librerías y editoriales de Córdoba, de Santa Fe, y, por ejemplo, incluso a último momento se anotó una revista literaria de Córdoba. Qué bueno. Muy interesante, que tengo ganas de conocer sus obras también, que yo no las conocía. Va a haber una conferencia acerca de Platón y los poetas, que se llama ¿Por qué Platón expulsó a los poetas de la República? Está bueno. Interesante. Es muy... está a cargo de Jorge Albertela, que es un filósofo que vive en Buenos Aires ahora. Va a haber una presentación del libro De las calles de la cumbre, de Francisco Pinocho Capdevila, que ha fallecido ya, y es un libro que quedaba sin presentar. Falleció hace poco. Exactamente, sí. Creo que el año pasado. Sí, el año pasado. Luego también a cargo de Claudio Simis y mío vamos a hacer una mesa de revistas antiguas. Es un rato nada más que vamos a estar mostrando algunas revistas de la década del 40, del 50, del 60 y del 70. Y vamos a hablar un poquito de la importancia de las revistas como que son de actualidad en un momento y luego se vuelven como históricas, ¿no? Bueno, y en todas las ediciones va a haber un cierre musical a cargo de diferentes artistas. Buenísimo. Pasamos al viernes. El día sábado. Sábado. El día sábado hay un taller literario que yo te contaba en la Biblioteca Rusnak a cargo de Claudio Simis a las 10 de la mañana. Comienza el segundo teatro itinerante, la segunda oportunidad de participar de este teatro a las 4 y media de la tarde. Y a las 5 hay también la editorial Pirca presenta 3 libros, de los cuales uno yo tengo muchas ganas de ver, que es Querido Jerónimo, El Desobediente se llama, de José Luis Tomás, de Jerónimo, una historia de Jerónimo Luis de Cabrera. José Luis Tomás es un escritor muy, muy prolífico, histórico, ¿no? También tiene un libro de Barón Visa, que ya le dije que me reserve uno para conocer la historia de este personaje. Este personaje es de Altagracia. Interesantísimo. Y va a haber dos presentaciones de libros. Y después viene la editorial Aurora, también con la presentación de 3 libros más, o 4 libros más. Y el día domingo es el cierre, donde va a estar la editorial Quo Vadis, que va a presentar la antología poética Otoño, donde participan varios poetas de todo Córdoba y de otras provincias también, en las cuales yo he participado en una de estas antologías en el 2023, justamente también la de Otoño. Él hace Otoño, Invierno, Verano, Primavera y Verano. Y después termina con un encuentro de lectura abierto y más el cierre musical a las 7 y media de la tarde. Sergio, todo esto que vos estás diciendo se puede encontrar en las redes sociales de la cumbre. Sí, en las redes de la Sociedad de Escritores. ¿Te acordás cómo es, cómo encontrarla? No me acuerdo en este momento. Pero es más fácil la de la cumbre, porque la cumbre ya lo tiene todo publicitado. Sí, en la Secretaría de Cultura de la Cumbre, sí, está sí. Ahí. Sí, sí, sí, por sí, supuesto, y va a estar anunciado día por día también. Obviamente, yo lo he visto hoy a la mañana cuando vos me mandaste los mensajes, justo estaba viendo la página de Facebook de la cumbre, también lo tiene colgado. Bien. Así que bueno, vayan mirando, porque como es una grilla muy extensa, mejor ir programando, sobre todo los que vivimos acá, porque recordar que un fin de semana de Semana Santa hay mucho movimiento en la ruta. Exacto. Ir con tiempo, con paciencia, cual, y bueno, y llevarse gente, el mate, el termo y todo lo que uno necesite. Sí, sí, y que tengan en cuenta también las personas acá, los vecinos de Villa Yardino, que va a estar disponible también. Te voy a dejar ahora para Dale. La biblioteca, te voy a dejar un programa impreso para que puedan consultar, o sea, o puedan llevarlo, por supuesto. Claro, eso en el mostrador de la biblioteca lo pueden retirar. Exactamente, para que estén atentos a todos los eventos, y si un día tienen ganas de pegarse una cercadita, estaría buenísimo. Sergio, gracias por visitarnos. No, gracias a vos, Ale, por el espacio, como siempre. Bueno, nos vamos a ir escuchando un audio ahora que tiene que ver con lo que pasó el fin de semana aquí cerquita en Santa